De seguro no estarían ahí, la utopía volaría por doquier. Si no mintieran, si no ultrajaran la verdad, el horizonte desvestido de gris bailaría con la utopía por doquier. Los niños que se van a diario, mártires, y tan barato es el engaño y fácil es. ¿Cuántos ángeles nos dejaron? Somos huérfanos de su amor. Cuánta cara desvergonzada esgrime engaños sin pudor. Y al balance de resultados, la ganancia ¿dónde quedó? Si medimos, tráeme una vara y calculamos el error. El error. Sí. La pena y lo valiente se nos va, y por eso nos vivimos así. La utopía no camina en nuestros pies. Triste tristeza, rabia que hiere y duele más. Un circo que nos hace feliz, nos volvieron la utopía del revés. Si hay un circo que nos hace feliz, nos volvieron la utopía del revés. Y si el planeta se marchita, ¿quién lo ve? Y si las manos que decidan no hacen bien. ¿Cuántos ángeles nos dejaron? Somos huérfanos de su amor. Cuánta cara desvergonzada esgrime engaños sin pudor. Y al balance de resultados, la ganancia ¿dónde quedó? Si medimos, tráeme una vara y calculamos el error. El error. Quiero vivir, quiero sentir.